en la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. En Radio Joder SER, todos los protagonistas, cada uno con sus argumentos ante la importantísima cita del 24 de mayo. Además de la información puntual de todos los actos en nuestros tramos informativos, ofrecemos un tiempo especial a cada uno de los candidatos a la alcaldía. Del lunes 18 al viernes 22 de mayo a las 9 de la mañana en directo. Lunes 18, Partido Andalucista con Juan López Blanco. Martes 19, Ganemos con Antonio Sánchez Herrera. Miércoles 20, Partido Popular con Juan Ruiz Raez. Jueves 21, Izquierda Unida con Juana Cazorla Ruiz. Y viernes 22, Partido Socialista con José Luis Hidalgo García. Solo en la radio, solo en la SER, cada mañana a las 9. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Nueve de la mañana, dos minutos. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran? Vamos allá. Iniciamos ese momento, ese turno de entrevistas que vamos a conceder en esta casa, en la sintonía de Radio Joder, en la SER, a los candidatos a la alcaldía que se juegan al gobierno municipal el próximo domingo 24, cita con las urnas en Andalucía. En nuestra ciudad también, naturalmente, se elige, se produce destino para el futuro gobierno municipal en los próximos 4 años. Antonio Plaza, buenos días. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos, en la mesa de debate. La mesa oficial de entrevistas. Y un año más, en una edición, otro mandato más. Y en esta ocasión, pues saludamos a nuestro primer invitado, el primero de los candidatos que aspira al sillón de la alcaldía el próximo domingo. Vamos a saludar a Juan López Blanco. Buenos días, ¿qué tal? Aquí lo tenemos. Bien. Saludos cordiales, bienvenidos. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. El punto de partida, tenemos casi una hora por delante para hablar de todo un poco y de principio siempre el punto de partida. Quizá incluso el punto de partida antes es el punto de partida personal que se nos presente. Se suele decir que aquí nos conocemos todos en el pueblo. Pero bueno, un poco su perfil y un poco la motivación que le ha dado a dar ese paso, ¿no? A meterse en política. Están ustedes locos, ¿cómo se les ocurre eso? Sí, la verdad es que eso se escucha últimamente bastante, ¿no? Y bueno, incluso alumnos míos o personas de a pie, ¿no? Que no, ciudadanos, no vecinos, me han preguntado que cómo me he decidido yo a dar ese paso. Bueno, pues yo creo que hace 4 años, en el 2011, pues esperábamos un cambio de gobierno que ya era necesario para el pueblo. Entonces, pues yo en mi juventud y en mi inquietud personal, pues para ver ese cambio, para que Joder cambiase, pues estamos inquietos, ¿eh? Yo pertenezco a varias asociaciones, estoy trabajando día a día con gente joven, con muchachos, con muchos vecinos, y pues ese afán de querer que las cosas se hiciesen mejor y de que realmente hacía falta un cambio. Entonces eso fue lo que me motivó. Y bueno, pues comenzó ese cambio de legislatura, ese cambio en gobierno en Joder. Y bueno, pues había ciertas cosas que veíamos que no se estaban realizando como quizás se debiese. Y ya está, fue esa inquietud personal. Y un grupo de personas que nos juntamos, un grupo de amigos, pero siempre motivados para intentar mejorar nuestro pueblo. Y con ideas que creemos que podían ser válidas en este caso. Un poco con la idea de que al final, todos tenemos que formar parte de la política del pueblo, ¿no? Que muchas veces parece que se deja a un grupo de personas, oye, pero al final es todo el pueblo el que debe de hacer la política. Efectivamente, sí, esa es la idea principal, que todos podamos contar, que todos podamos participar y que en definitiva, pues que contemos, que no, porque criticar es muy fácil y decir cómo no se están haciendo las cosas como se deberían, pero si uno no se implica realmente y no participa, poco podemos hacer para participar realmente. En eso tienen ustedes su mérito, desde luego, que el aportar la crítica, como dice, es muy fácil, es sencillo, pero claro, quizá aportar propuestas y alternativas o otra forma de hacerlo, pues ya no es tan sencillo. En esto es muy valorable la actitud que tienen ustedes de por lo menos dar un paso al frente, ¿no? De intentar ese asunto. Bueno, y el punto de partida, la situación, porque bueno, incluso ha sido en muchas ocasiones la que viene a decir que bueno, que todo está igual o todo está peor. El punto de partida exactamente de en este punto, en este momento. ¿Hay claros y oscuros, señor López, o solamente oscuros? Que le escuchamos muchas veces y parece que todo fuera muy negativo. Hay, no, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, hombre, claro que hay muchísimos claros. Bien, nosotros, yo lo vengo reivindicando últimamente mucho, que lo que tenéis que tener claro los ciudadanos de Joda y el resto de fuerzas políticas incluso le he deseado suerte a todo el resto de candidatos, como es lógico, es que nosotros reivindicamos lo que se esté haciendo mal, pero lo que se esté haciendo bien también es digno de alabar. Entonces, lógicamente, nosotros no vamos en contra de ninguna sigla política, de ningún partido, pero al equipo que gobierne, en este caso el Partido Socialista, de aquí a 4 años, sea el partido que gobierne, pues hay que decirle las cosas como nosotros creemos que se deberían hacer, lógicamente, y no hay que callarse, pero siempre por el bien del pueblo. Y entonces, nuestro punto de partida, pues en este momento es, pues la verdad es que nos gustaría tener representación en el ayuntamiento, el próximo 24 de mayo. No vamos a echar las campanas al vuelo, hay que ser realistas. Es muy difícil llegar a gobernar un partido minoritario como el nuestro, que no tiene representación en la Junta de Andalucía, que no tiene representación en el gobierno. Pero a estos 2 años de trabajo me remito. Nosotros estamos consiguiendo grandes cosas sin apenas un duro, sin apenas un euro. Estamos consiguiendo que las propuestas que le presentamos al ayuntamiento sin tener representación se nos escuchen. Muchas de ellas se están consiguiendo. Entonces creemos que ese trabajo debe de tener una recompensa el próximo 24 de mayo. Entonces esa es la meta. La meta es, nuestro objetivo es conseguir entrar en el ayuntamiento para poder participar en el equipo de gobierno. ¿Cómo valora usted, Juan, lo sucedido estos 4 años, este último mandato? En fin, una reseña general, un poco lo que usted ve más negativo, lo que peor, lo que menos le ha gustado, lo que menos le ha agradado de la labor de gobierno del actual equipo y, en fin, un poco su balance, lo que más le haya podido gustar también, en su caso. Sí, bueno, yo lo decía el otro día en el meeting, ¿no?, y en varias ruedas de prensa, y aprovecho esta ocasión que se me ha brindado para poder decirlo aquí a todos los oyentes de Radio Jodas, ¿no? Vamos a ver. Nosotros lo que creemos en el Partido Andalucista es que con el cambio de gobierno en el 2011 hubo unos meses, incluso yo me atrevería a decir que casi un año, en el que realmente parecía que el cambio había llegado. Las asociaciones de vecinos, los ciudadanos, se escuchaban, participaban realmente. Pero luego sí que hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después en el que el equipo de gobierno, pues con algunas asociaciones sí ha trabajado codo a codo, se le ha escuchado, pero realmente creemos que esa participación ciudadana, esa participación ciudadana que se alaba por ahí, que se dice, no es real. Pero no lo decimos nosotros solamente, lo dicen las propias asociaciones y los propios colectivos. También hay que entender que debe de ser difícil contentar a todo el mundo, y más pues los 4 años de gobierno que ha tocado vivir, que la verdad es que son complicados por la actual crisis y la situación que tenemos. Pero entonces, esa negatividad que nosotros vemos es principalmente en cómo se hacen las cosas con los ciudadanos, en esa participación ciudadana que creemos, y así nos lo dicen los vecinos, no es real del todo. ¿Cree usted que hay distancia entre el equipo de gobierno y los ciudadanos? Sí. ¿Está alejado? Sí, sí. ¿En su opinión? En ciertos sectores. Sí. Vamos a concretarlo. ¿Vale? Eso estamos. A ver, casos concretos de ese distanciamiento. Pues hay varias asociaciones y varios colectivos en los que no hay esa participación real. Luego, hay varias asociaciones y colectivos que se quejan de que para hacer leyes municipales, pues no se le tiene en cuenta a ella como debería ser. Pero es que aquí está la cuestión. Ellos dicen que sí y ustedes dicen que no, pero entonces por eso hay que concretar casos concretos de esas asociaciones, claro, que se sienten maltratadas. Ellos dicen que sí, pero nosotros no somos los que decimos que no, sino que son las asociaciones con las que nos estamos reuniendo. Entonces, nosotros en nuestra línea de trabajo es un poco lo que nos marca como diferente. Lo que no vamos a hacer aquí a nombrar ninguna asociación. Yo entiendo su afán de llegar a la noticia, de informar al ciudadano lo máximo posible, pero también tienen ustedes que entender que algunas veces esas asociaciones hablan con cuentagotas. Es decir, al final se expresan en las reuniones, pero les cuesta un trabajazo exagerado. Entonces no vamos aquí a... ¿Pero por qué? ¿Porque existe miedo? Sí, por parte de ellos, sí. Esto es como el caso de, me viene a la mente, aunque rompa un poco el esquema, como el caso de la guardería municipal cuando tuvimos que llamar a Andalucía Directo. Es decir, aquí se nos decía a nosotros y nos acusaba de que queríamos cerrar la guardería. Eso no es correcto. La guardería presentaba unas deficiencias que había que arreglar. Pero, claro, el equipo de gobierno decía que nosotros queríamos cerrarla. Pero es que no es real. Porque es que nosotros, ¿cómo nos enteramos de eso? Pues muy sencillo. Por llamadas telefónicas de trabajadores que hay allí. Pero si usted me va a decir que le diga qué trabajador fue, tiene usted que entender que yo no se lo puedo decir y le entiendo perfectamente. Bueno, pues ese es el punto de partida, pero esa colaboración en cuanto al tema de siempre se habla del tema del empleo, que es siempre la demanda que desde el ayuntamiento, o bueno, temas como por ejemplo el tema de la vivienda, ¿entienden que desde el ayuntamiento se tiene competencia, se puede hacer más o menos de lo que se ha hecho? Creemos verdaderamente que se podría hacer más, porque por ejemplo en el tema de la vivienda tenemos localidades, como no me veis muy lejos, como a 7 o 8 kilómetros es más, en estos 4 años se han hecho viviendas, o en Jimena también, ¿no? Yo le digo los municipios con los que tengo contacto diario, en los que se han hecho viviendas, ¿eh? Se han hecho viviendas para la gente que no puede acceder a una vivienda. Entonces, creemos que se podría hacer más. Y además, una cosa que está en la calle y que los ciudadanos, creo yo, que tienen conciencia de ello y es un poco lo que nos ha chocado, es que desde el partido que nos gobierna actualmente, que es el Partido Socialista, es el partido que nos está representando la Junta de Andalucía y que de nuevo ha salido el más votado en estas elecciones andaluzas. Por lo tanto, sí que quizás podríamos o deberíamos haber luchado más, ¿no? Ese partido debería haber luchado más para que vengan viviendas. No digo que no lo haya intentado, pero yo creo que los ciudadanos esperaban algo más. Eso se oía. Y en el tema del empleo, que también es otra demanda que ustedes dicen una y otra vez, que bueno, que hay muchísimo enchufismo, ¿desde el ayuntamiento se tiene esa competencia incluso para la creación de empleo? ¿Cómo se puede hacer? Pues vamos a ver, el dinero del PER cuando viene al pueblo es un dinero que hay que invertir, porque si no, sabemos todos que si no ese dinero se pierde. Entonces, lógicamente, hay vecinos que te dicen, van 30 barriendo, van 40, vamos a ver, sí, correcto, pero es que eso es así, porque si no, ese dinero se pierde, entonces hay que emplearlo en jodas. Pero sí es cierto que más allá de lo que es el dinero propiamente de las calles, como lo entiende la gente, y del PER, pues por generar empleo en jodas, realmente se ha hecho poco. Por haber empleo en el pueblo, se ha hecho poco. Entonces nosotros lo que venimos diciendo, como usted dice que siempre pedimos, es que en estos 4 años creemos, consideramos que se podría haber hecho más por haber logrado que empresas vinieran a jodas, por haberle facilitado el suelo a empresas de fuera, para que trabajadores del pueblo pudiesen tener aquí su lugar de trabajo. Entonces creemos que sí, se podría intentar haber hecho más. Bueno, precisamente el carácter y el sentido de estas entrevistas es permitirles a ustedes que tengan un tiempo razonable para tratar de explicar lo que ofrecen a los ciudadanos. ¿Cómo vamos a tener una oportunidad de que enfrenten ustedes sus posiciones en un debate a todas las bandas, a 5 bandas? Vamos a emitir en positivo, si le parece, y a centrarnos en lo que ofrece, en la oferta electoral del Partido Andalucista, que en principio ustedes resumen en la entrada como dos objetivos prioritarios, al menos en su programa sí lo señalan: favorecer a las clases castigadas por la crisis y acercar el ayuntamiento a los ciudadanos. Estos son quizá los dos capítulos que usted más ha echado en falta quizá y donde cree que se puede hacer algo. Pues el micrófono es suyo, señor López, para que nos diga cómo se enjareta eso. Sí, efectivamente. Lo primero que quiero decir es que el programa electoral que presentamos es un poco, a los ciudadanos que le estamos dando, es un poco resumen de las ideas generales, porque hacer 200 folios pues no lo vale nadie. Es así, ya cuesta encima un poco con letra pequeña, pero es a lo que nos llega el dinero, ¿no? Hay incluso asociaciones que, bueno, perdón, partidos políticos que la están presentando en DVD a los ciudadanos, y en fin, en formato hay muchas cosas. Entonces nosotros hemos optado por lo menos por presentar algo que el ciudadano lo vea. Como decía usted, efectivamente, nosotros presentamos un programa electoral, ante todo, siempre lo remarcamos, real. ¿Qué quiere decir real? Es decir, proyectos que se pueden llevar a cabo. Como dice en el encabezamiento de este programa, lo que no queremos es que, si llegamos a gobernar, que de aquí a 4 años nos digan que no hemos cumplido. Y, por supuesto, que acerque a los ciudadanos, porque, como hemos comentado antes, creemos que hay un sector bastante importante de la ciudadanía, otros, pues porque se lleven mejor, por lo que sea, porque tengan suerte, pues están más en contacto con los ciudadanos. Pero, efectivamente, los ciudadanos, en líneas generales, sí que han estado un poco olvidados en estos 4 años. Entonces nosotros lo que queremos es acercar el ayuntamiento a los ciudadanos y, por supuesto, favorecer a esos sectores más desfavorecidos, a los jóvenes, a la falta de empleo, etcétera. Y bueno, pues decir de este programa también que nosotros lo que buscamos es que el ayuntamiento sea un referente para el ciudadano. ¿Y eso qué quiere decir? Algo muy sencillo. El ayuntamiento actualmente, si nosotros le preguntamos a un ciudadano de a pie, así en líneas generales, básicamente lo que nos va a contestar es que para lo que sirve el ayuntamiento, o para lo que más se está utilizando, vamos a decirlo así, es para ir a pedir trabajo al alcalde. Pero creemos y consideramos nosotros del Partido Andalucista que el ayuntamiento debe ser algo más. Sí, explico eso de referente del ciudadano. Es decir, en el ayuntamiento tienen que encontrar una fuente de apoyo de orientación laboral, tienen que encontrar un referente para una formación, para acceder a un puesto de trabajo, en ayuda para subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier problema en su vida cotidiana, en su día a día, en su vida diaria, tiene o debería de ser el ayuntamiento su centro de apoyo, su referente. No solamente que sirva para ir a pedir una semana de calle. Muchas veces pudiera parecer que los vecinos son los que resumen, ¿no? Y solamente se van al ayuntamiento para eso, cuando debiera de utilizarse para más cosas, ¿no? Eso es lo que digo, efectivamente. No sé, que muchas veces parece que los vecinos son los que simplifican. Ellos son los que simplifican. Digo yo. Y en este sentido es lo que decía, y lo he dicho varias veces, es que, por ejemplo, considero con todo el respeto del mundo en que el alcalde, como máximo representante del ayuntamiento, efectivamente debe de ser quien atienda a los ciudadanos. Pero que nosotros creemos que debe de haber algo más, es decir, que el alcalde debe tener otras funciones. Por ejemplo, como decía antes, en el tema del trabajo, debe de reunirse con empresas, debe de buscar trabajo, debe de traer a su pueblo pues el crecimiento económico, además, por supuesto, de atender a los ciudadanos. Pero que resumir el trabajo de un alcalde a atender a los ciudadanos nada más, creo que la verdad es que se queda un poco corto. En este sentido, ha propuesto usted ya en varias ocasiones pues que exista una especie de oficina como de intermediación, de gestión ante el ciudadano, ¿no?, para atenderle en su requisitos, quizá entroncado con este asunto, ¿no? Sí, uno de los puntos que llevamos es la oficina de atención al ciudadano, en el sentido que estamos diciendo, que sea el referente para información, orientación, tramitación, etcétera. Y entendemos que así debe de ser. Lógicamente, como estamos diciendo, teniendo en cuenta una voz muy importante, lo que es los vecinos, ¿eh? De hecho, como decía, estas son ideas generales, pero hay muchas más cosas. Es decir, lo ideal, por ejemplo, sería que cada barrio tuviese una asociación o un colectivo de vecinos, que ellos mismos, por ejemplo, fuesen los encargados de transmitir sus problemas al ayuntamiento, de limpiar sus parques, etcétera, etcétera. Es decir, en esto, bueno, no en este mandato, sino incluso en el anterior, ya empezó a gestarse un incipiente movimiento vecinal. Hay algunas asociaciones de vecinos, en fin, parece, esto ha sido una vieja aspiración siempre en el municipio, una articulación mayor de los vecinos, pero bueno, avanza despacio, ¿no? Poquito a poco, sí, la verdad es que hay algunas asociaciones más, sí, pero hay que intentar fomentar que cada barrio tenga su colectivo. En cuanto al tema de la oficina de atención ciudadana, uno de los temas que siempre ha esgrimido y ha reclamado es, por ejemplo, que se puedan hacer gestiones, solicitar becas, incluso, voy a poner ejemplo concreto de la declaración de la renta, nada, cerramos las gestorías. No, hombre, las gestorías no. Vamos a ver. Pregunto porque son empresas y, claro, entonces no fomentamos las empresas. Bueno, porque hay empresas que hay. Vamos a ver. Cuando la manta es corta, que si tira uno, se destapa los pies, ¿eh? Es que una gestoría hace mucho más funciones que la recaudación de la renta, ¿no? Sí. Asesora a empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Le lleva su contabilidad mensualmente, incluso diariamente, a final de año y demás, por lo tanto. Vamos a ver, se trata, es que en el concreto, en el caso que usted me ha puesto de la gestoría realmente no viven, por ejemplo, de una declaración de la renta o de algo que se haga en concreto. Hombre, ahí hacen su agosto, ¿no? Pero en el resto del año, pues, en otros trámites. Entonces, que por ejemplo, yo le voy a poner otro ejemplo, una persona mayor, que cobre 300, 400, 500 euros de pensión, lo que cobre, y llega el momento de hacer de su declaración de la renta, y a lo mejor tiene 50 o 60 olivas. Esa persona ya no tiene, muchas de esas personas no tienen, y como tengan un ahorrillo, no digamos nada, la opción de confirmar el borrador de la renta, sino que tienen que acercarse a un sitio y hacerla. En algunos sitios son 30 euros, en otros son 50. A esa persona le damos el sablazo ese mes. Entonces, pues, si hubiese la opción de que se le facilitase y no se le cobrase, pues sería bastante importante, porque con ese dinero puede llenar el frigorífico una semana. Bueno, ese es uno de los asuntos que aparece en el programa, bueno, este resumen que tenemos aquí. En fin, destaca ustedes varios asuntos en negrita y subrayado, y nos gustaría que sea usted... Vamos a empezar casi por el principio, ¿no? Bueno, le damos la oportunidad. Digan usted lo que entiende más valorable, el más empeño tiene usted, si fuera el alcalde, en desarrollar dentro de este programa. ¿Dónde ve usted que sería lo más decisivo? Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias propuestas y todas las consideramos importantes, la verdad, por eso las hemos incluido. Ya hemos dicho que hay muchas más cosas que se pueden enumerar después que haríamos, pero sí que señalamos un poco algunas, ¿no? Pues si lo dice lo del subrayado por la parte final. No, le decía porque todos los... Tiene epígrafe subrayado. No, claro, no me... claro. Dentro del formato de letra pequeña que le decía que hemos tenido que hacer por el tema económico, pues al subrayar lo que intentamos es resaltar, que el leyente pues le dé una importancia a ese subrayado. En concreto, por ejemplo, pues hay un proyecto ambicioso, que en Jodas creemos que es necesario y que hace ya de falta desde hace tiempo, que es pues hacer un centro de interpretación de artes escénicas, ¿eh? Y para que me entiendan los oyentes, una casa de la cultura en condiciones, un teatro, porque uno va a cualquier pueblecillo, hay un sitio acondicionado, pues ya no solamente por el espacio, sino por el acondicionamiento, la climatización, etcétera. Entonces, vemos que cuando se hacen actividades, sea culturales, sea del tipo que sea... Y pues, la cultura se genera recursos. Efectivamente. Y no hay más que verles a ustedes en los encuentros de bandas, se mueve muchísima gente y visitan la ciudad, en fin. Supongo que eso también lo tienen en el ámbito. Eso es una de las cosas que hace que nosotros veamos de primera necesidad ese pues, el... Pero ¿cómo concretamos, por ejemplo, ese centro de interpretación de artes escénicas? Un teatro. ¿Qué hacemos? ¿Un teatro de nueva planta, nuevo? Se hablaba también de la posibilidad de rehabilitar el teatro principal, de adquirirlo. Ese es un asunto que se habla siempre. Nosotros, cuando hemos elaborado este proyecto, pues lógicamente hemos estado viendo esas opciones, porque uno no puede llegar y poner aquí, ahora se hace, y dónde se hace, efectivamente, como usted dice. Y la verdad es que se ha hablado de coger el edificio de más arriba, de hacer obra, pero eso es bastante complicado. Entonces el Partido Andalucista, apostamos por hacerlo en otra ubicación. El otro emplazamiento. De nueva planta, totalmente, sí, desde, todo nuevo. Desde abajo entero. La verdad es que ese asunto... Por eso ponemos que sería a largo plazo. Efectivamente. Por ese asunto del teatro principal convendría descartarlo a lo mejor de una vez y no incurrirlo, porque aparece recurrentemente cada vez. Es una propiedad privada, en cualquier caso. Claro. Bueno, en fin. Bueno, en todo caso, reconocen que hay proyectos que tiene que ser a largo plazo, que hay algunos incluso tienen que pasarse de una sola legislatura, ¿no? Que hay proyectos, y más teniendo en cuenta las situaciones que están en el ayuntamiento, ¿no? Que tiene que hacerse siempre con colaboraciones, con otras administraciones, ¿no? Este es el caso, ¿no? Que habría que hacerlo a largo plazo. A largo plazo, efectivamente, se necesitaría más de 4 años, varias legislaturas. Desde luego. Es que si no, es prácticamente imposible. ¿Y han buscado algún lugar de ubicación? No. Ha echado el ojo, además no lo cuente porque si no, peor, ¿no? Es que ese es otro de los puntos que llevamos, por ejemplo, el Centro de Día de la Tercera Edad. Y también hemos estado buscando emplazamientos para ese sitio, o sea, para las... ¿Ustedes dos proponen cambiar el centro de día? ¿O se refieren ustedes al futuro de la residencia, trasladar al casco urbano? Aclárenos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, si nosotros ponemos aquí que vamos a hacer una residencia para personas mayores, complicado. Como decimos, hay puntos en los que es mejor no incluir, porque si no, es que es irreal, ¿verdad? No se podría hacer. Entonces, lo que creemos más interesante sería un centro de día, partir como centro de día, con opción a lo mejor a largo plazo, y en este caso no una legislatura o dos, sino muchas, pues a lo mejor hacer una residencia para mayores, pero un centro de día, me explico. Ese centro de día no tiene que verse solamente como un hogar del pensionista o algo de eso, No iría en las obras que hay paralizadas para personas mayores, ni muchísimo menos, sino totalmente nuevo, de planta nueva, y dentro del núcleo urbano. Y explico la diferencia entre centro de día, ¿vale? Y, por ejemplo, un centro de ocio, como pueda ser un hogar para personas mayores, etcétera. En el centro de día, pues las personas que asistan a él tendrían prevención, atención, habría talleres, habría cuidado de salud física, mental, terapia, etcétera. Es decir, no solamente sería lo que es pasar el día con actividades de ocio, sino que se haría muchísimas cosas. Por ejemplo, en Úbeda hay uno. Entonces, la famosa y recurrente residencia de ancianos. ¿Qué opina usted de este asunto? ¿Qué hacemos con ese edificio? ¿Qué haríamos con...? Sí. ¿Qué opina usted? ¿Lo desechamos? Pues, no, precisamente viene bien porque, aunque no esté incluido en el programa, es otra de las medidas que tenía que anotar para decir después. Nosotros lo que proponemos con algunas de las construcciones que hay actualmente y que no se han podido terminar, por ejemplo, este famoso hogar, residencia de mayores allí en el Pilar de la Dehesa, por ejemplo, lo que haríamos sería terminar la edificación y utilizarlo para rehabilitación y formación de trabajadores del ayuntamiento. Ese es uno de los puntos claves que nosotros tenemos. Por ejemplo, me explico para que lo puedan entender los ciudadanos. En el tema de, por ejemplo, de sierra o de senderismo y demás, sabemos que hay quien tiene la competencia, si hablamos de Guardia Civil, es Seprona, pero la policía local, por ejemplo, la policía local podría especializarse también, podría tener conocimiento de la sierra y demás. Pues entonces se necesitaría una formación, un sitio donde allí podríamos hacerlo, los fontaneros, los electricistas, etcétera. Habría que rehabilitarlo, habría que A ver cuál sería la palabra ideal. Yo creo que me están entendiendo. Reciclar, ¿no? Reciclar, esa es la palabra correcta. Y en sitios así, pues se podrían hacer. Talleres, ¿eh? En definitiva, talleres de reciclaje. Un centro de formación. Un centro de formación. Y reciclaje para, de trabajadores. Incluso para los mismos trabajadores, pero que también se podría ampliar, lógicamente, al resto de los ciudadanos. Mm. De hecho, hablando de empleo, otra de las grandes cosas que no se han hecho y que muchas veces se hacía antes o cuando se podía, es la escuela taller. Entonces, pues, por ejemplo, ahí también sería muy buena ubicación. Ha mencionado los trabajadores del ayuntamiento. Vamos a situar. Los trabajadores del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento cómo está de trabajadores? ¿Está bien dimensionado? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Faltan? ¿Sobran? ¿Qué valoración tienen ustedes? Nosotros, en ese punto, la verdad es que no hemos indagado mucho, porque sí es cierto que hemos pedido al ayuntamiento en varias ocasiones un informe, que se nos facilitara un informe de los bienes, un informe de los trabajadores que hay, y en varios aspectos más, y la verdad es que no se nos ha facilitado, porque muchas de las cosas que hemos propuesto, de los proyectos que hemos hecho y de las actividades que hemos solicitado al ayuntamiento, se han hecho, pero otras no. Entonces, en el tema de los trabajadores del ayuntamiento, pues habría que ver por sectores poco a poco. Hay sectores en los que están cubiertos bien, hay sectores en los que quizás faltaría alguna persona cualificada, especializada en algunas materias en concreto, pero en otras la verdad que sí sobra gente. Pues esto me... un poco. Habría que replantearlo, pero bueno, esto sería un poco a largo plazo. Esto me da pie porque tienen ustedes también en el programa, en el estrato, un amplio capítulo dedicado a la oficina de contratación municipal. Hablamos de empleo municipal y hablamos de plantilla, y también los eventuales forman parte durante ese momento de la plantilla. Sí. Y un asunto que yo creo que además los ciudadanos están especialmente concernidos últimamente, que es el asunto de la transparencia. Preguntarle a usted, Juan, si llega a la alcaldía o tiene algún poder decisorio, ¿qué medidas incluye esta oficina de contratación? ¿Cuáles son sus ejes? ¿Y qué van ustedes a hacer? Pero además de una forma activa por la transparencia, para que el ciudadano pueda acceder, y en el ciudadano nos incluimos los medios, a toda la información que desee con las cuentas transparentes del ayuntamiento. ¿Cómo plantean ustedes esto? Bueno, pues yo creo que para hablar de transparencia en Joda y en el Ayuntamiento de Joda, lo primero que tenemos que hablar, lógicamente, es de los trabajadores del PES, porque es como decía Antonio, muchas veces los vecinos son los mismos que simplifican y se van al camino sencillo. Plantillas son, entonces, desde luego, en el momento que trabajan. Efectivamente. Si hablamos de transparencia, lo primero que tenemos que hablar es de los trabajadores que contrata el Ayuntamiento para esas calles y demás. Entonces nosotros lo que venimos reivindicando estos 2 años y medio y vamos a seguir haciendo es una lista pública. Una lista pública que existe en todos o en muchos ayuntamientos. Hombre, en todos no vamos a decir, porque ya, por ejemplo, el de Joder no existe, ¿no? Bien, y nosotros lo que proponemos es una lista informática, ¿eh?, para que cada uno tenga su número y cada uno sepa cuándo le toca salir a trabajar. Esto no es irreal, porque esto se está haciendo en otros municipios y no hay que ser muy allá para verlo. Ya decía yo, y vuelvo a decir aquí, que lógicamente si alguna persona, algún ciudadano en algún momento concreto se ve apretado, hay que echarle una mano, su situación personal le lleva a dirigirse al ayuntamiento y pedir auxilio, pedir ayuda, pero no de forma habitual, sino cuando lo necesite realmente, pues entonces habrá que facilitarle. Pero la lista informática y la lista pública para saber cuándo a uno le toca, eso es fundamental. Y profundizando un poco más, pues licitaciones públicas, ¿eh? La transparencia tiene que llegar a esas licitaciones, a esos contratos públicamente. Las plazas que salgan en el ayuntamiento tienen que salir concertadas públicamente. Las bases tienen que ser públicas. ¿Propone usted una publicación a través de Internet, por ejemplo, un acceso en un portal o algo así similar? Sí, sí, algo, claro, informático a través de Internet, sí. Para que todos los ciudadanos sepan cómo va el proceso y cómo se hace. Que no se lleven los contratos a los despachos de los concejales. Eso lo hemos dicho en mítines. Yo sé que esto no es mítines, pero tengo que aprovechar la ocasión para decirlo. Tiene usted el micrófono para expresar lo que le parece. El tema, por ejemplo, menciona el tema de los trabajadores del PER de las calles, conocidamente. A ver, el tópico típico de que la gente sale a las calles y pues no cumple como debiera, o no sé, a ver, eso cómo eso implicamos... Es un tema, la verdad, es que es triste, ¿eh? Porque, triste. Sí, porque ya le digo... Pero que está pasando, ¿no? Que ocurre. Ocurría y actualmente ocurre. En fin, volvemos a lo mismo, que yo las personas que traigo de fuera, cuando... Que es que se quedan helados. O sea, es que la verdad es que da un poco de cosa, porque tú vas a otro sitio y la gente ahí venga trabajando. Entonces, en definitiva, sí, eso, pues, es un tema que habría que cortarlo. O sea, es que... ¿Cómo? O sea, ese es el problema. ¿Cómo se corta eso? Porque volvemos a la mentalidad de los ciudadanos. Es que la mentalidad de los ciudadanos es que salgo 5 días, que he hecho mi ratejo y la verdad es que es complicado, pero eso habría que cortarlo. Pero ya no voy solamente que es algo fundamental, al trabajo en sí, que se quede corto y no se realice como se debiera. Es decir, vamos a hablar claro, que para hacer un encerado se tiren dos mañanas o tres mañanas para poner 40 baldosas. Ya no voy a eso. Hablo también del dinero que ocasiona al ayuntamiento esto. Y me explico, el mantenimiento de vehículos. Es decir, hay varios trabajadores que salen, por la carretera no se pone el cinturón, multas económicas, que en muchas ocasiones tiene que pagar el ayuntamiento. El cuidado de los vehículos, la ITV, se rompe el asiento y se rompe. ¿Por qué? Porque el que sale, muchas veces sale a lo que sale, a echar sus días y no quiere una responsabilidad que creo que debería tener. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, vamos a ver, como todas las cosas, debemos de partir de cero. Creemos que la mentalidad hay que intentar inculcárselo y, en definitiva, quien tiene la última palabra es el ciudadano en sí. Nosotros, uno u otro, los que gobiernen, pues podemos intentarlo, pero que al final es la gente la que... Pero la verdad es que es un tema muy triste, bastante. Antes lo hemos apuntado a rasgos generales, viviendas públicas, ¿cómo se pueden hacer, articular esas viviendas públicas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Dónde se pueden hacer? Bueno, porque esto está claro que esa necesidad existe. Además, en el municipio hay muchísimas familias, sobre todo gente joven. Esto me permite a mí, y se lo planteo coyunturalmente con la pregunta que le hacía Antonio, un poco del ámbito social, no solo de la vivienda general, sino la vivienda social. La crisis económica ha dejado heridos muchos en nuestra ciudad, que duda cabe, y ustedes en el programa, aunque de forma dispersa, reúnen algunas medidas en este sentido, incluso un comedor social, como vemos en uno de los capítulos, un tema de vivienda social. El tema es de la atención social, y especialmente en el ámbito de la vivienda. ¿Cómo lo plantean ustedes? Bueno, ¿cómo llevar adelante esas políticas? En fin, para paliar un poco los daños que son evidentemente graves. Claro. Lo que está claro es que, vamos a ver, en Jódar, igual que en otros municipios, pero lógicamente nosotros en este caso hablamos de nuestro pueblo, ¿no? Pues debería de haber existido un plan especial de viviendas, pero además en toda Andalucía. Es decir, este plan debería haber salido de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía debería haber puesto en marcha un plan especial de viviendas sociales, pero no lo tenemos. Sí, no lo tenemos, y por eso lo llevamos nosotros en nuestro programa electoral. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantear esta construcción de viviendas sociales? Pues con medios municipales, desde el ayuntamiento. ¿Dónde? ¿En qué sitio? Pues igualmente habría porque que se dice, señor López, que existen muchas viviendas desocupadas en España. Quizás ese no sea el caso de Jódar, donde el problema es más bien de carestía de viviendas. Ustedes proponen construir más, no es que aquí construir. Haya vivienda desocupada, ¿no? No, claro, vamos a ver. En primera instancia, nosotros lo que proponemos es la construcción de viviendas sociales. Vamos a ver, existen varios emplazamientos en Jódar, que vuelvo a decir lo mismo, y lo tengo que decir, que le hemos pedido una relación de bienes, de propiedades al ayuntamiento, que no la tenemos porque no se nos ha facilitado, y para ver qué terrenos hay, qué terrenos tiene el ayuntamiento, para ver dónde se podrían hacer, pero lógicamente es una carencia. Vamos a ver, si hablamos, por ejemplo, de desahucio, que al hablar de viviendas sociales tenemos que hablar de desahucios. En Jódar no es que se hayan producido masivamente, pero algunos sí que ha habido, y en proyecto hay varios. O sea, nosotros estamos tratando con personas que están en proyectos de desahucio, ¿no? Y además, pues por eso lanzábamos y hacíamos que Jódar fuera nombrado municipio libre de desahucio, sin embargo, pues se produce. Entonces, la opción más sencilla por parte del ayuntamiento quizás sea, al no poder hacer un plan la Junta, pues la construcción de cero de viviendas sociales. ¿Cómo se haría el reparto o cómo eso ya sería? Porque el ayuntamiento no tiene un parque. ¿De dónde sacaría el dinero del ayuntamiento? Bueno, pues el ayuntamiento habría que ver la gestión. Exactamente, a ver cómo se puede hacer, porque al final todo eso se hace con dinero. Pero, por supuesto, sin dinero no se hace, no. Pero es un tema que habría que abordar. Habría que abordar. Porque el ayuntamiento no tiene un parque de vivienda como para atender estos casos. Pero ya le digo que hay municipios en los que se está haciendo. Sí, sí. Entonces, lógicamente, debe de ser un objetivo prioritario. Actualmente lo que se propone son alquileres sociales en muchos sitios, pero es lo que estamos diciendo. Viviendas desocupadas que se den en alquiler, pero aquí en Jódar la verdad es que no disponemos de gran cantidad. Sí, es diferente al caso general de todo el país, el caso de nuestro municipio. Pero fíjese que ojalá no viésemos en ese problema. Y ojalá no viésemos también en la posibilidad de ver de dónde sacamos el dinero para hacer las viviendas, ¿no? Llegando a gobernar o el equipo de gobierno que gobierna a partir del 24 de mayo. El tema del comedor social no son ustedes los únicos que lo plantean, pero bueno. El comedor social se lleva ya reivindicando, Jódar, desde hace bastante tiempo. Yo lo que me llegan nociones, ahí no sé exactamente si se llegó a poner en marcha, joder, o ustedes lo saben. Hubo ahí un conato, hubo un intento de comedor social, pero yo creo que actualmente no funciona a día de hoy. Desde luego municipal, ¿no? No, municipal no. Ahí hubo algo, pero municipal no. O sea, las instalaciones de la guardería cuando... Bueno, se atienden, se atiende puntualmente a familias. A familias. Sí. Pero eso es caso puntual. Dentro del plan de exclusión de la Junta me parece que... En el centro de día, por ejemplo, nosotros incluíamos también que hubiese un comedor. Hubiese un comedor social a muy bajo coste para las personas. Uno de los primeros puntos que incluyen en este resumen de su programa electoral, el centro juvenil, la atención a los jóvenes. Bueno, recientemente se ha inaugurado la Casa de la Juventud. Supongo que con más servicios plantean ustedes, en ese espacio, nuevo espacio, qué dinámica, bueno, para con ellos, para con los jóvenes. Claro, vamos, este centro juvenil que efectivamente se ha inaugurado ahora en Joda, nosotros, al hablar de centro juvenil, quiero que el ciudadano entienda que no solamente hablamos de edificio, no solamente hablamos de las actividades que se puedan desarrollar en ese edificio, sino muchísimas más aspectos, muchísimas más actividades. Por ejemplo, y fundamental, como venimos diciendo, la orientación y la formación laboral. O sea, el joven tiene que encontrar un sitio donde pueda acceder a Internet, para llenar así sus horas de ocio, efectivamente, pero tiene que encontrar también un sitio donde se le oriente, donde se le forme, para que cuando termine su estudio sepa qué hacer, sepa cómo acceder a un puesto de trabajo, facilitarse. O sea, nosotros planteamos centro juvenil, pero no solamente como un edificio, para que así lo entienda la gente. Y a continuación mencionan también otro de los temas recurrentes. Parque empresarial, entiendo yo, polígono industrial, nuevo polígono industrial, la situación que, bueno, también está ahí, se está dilatando, parece ser que ahora se está haciendo algunas gestiones, se está agilizando, pero a ver... ¿Cómo lo ponemos en marcha? Bueno, ese parque empresarial que nosotros decimos que porque está... ¿Porque ustedes hablan de parque empresarial municipal o...? Claro, es porque la iniciativa del nuevo polígono es el privada. El nuevo polígono es en terreno privado. Terrenos privados. Evidentemente, el ayuntamiento se beneficiará de algunas partes, ¿no?, que le corresponden. Pues el proceso de urbanización. Pero lo que es en sí todo es en propiedad privada, de ese polígono industrial. Ustedes que lo hablan de un parque empresarial municipal. Efectivamente. Parque empresarial municipal, donde el ayuntamiento sea el que gestione, el que facilite el suelo, en definitiva, el que coordine la actividad que se genere, el tejido industrial que se genere en ese parque. Por lo que parece entender, no solo el propio polígono industrial o terreno industrial, sino también una infraestructura paralela de asesoramiento, de captación, sí, de empresas. Imaginemos ese es el concepto, ¿no? Ese es el concepto, efectivamente. La asesoración, la orientación. En otra cuestión que recogen ustedes en el programa y también como otro ámbito económico por explotar es el ámbito del turismo. En fin, eso es un asunto que cuando menos ofrece juego y ustedes le dedican una parte importante, en fin, como potencial turístico que luego se traduce. Todas estas cosas, no olvidemos, se traducen en economía detrás de ellas. Y, en fin, proponen ustedes una serie de medidas, nos gustaría que nos contase, sí, para potenciar este ámbito. Es que, además, pudiera parecer, ¿no?, que el turismo aquí nunca se ha apreciado. Tenemos Úbeda y Baeza siempre ahí como referente, tenemos que Cazorla. Oye, pero de un tiempo a esa parte, tendrá que jugar sus bazas, joder, las que tenga, tendrá que jugar sus bazas. Pues claro. por ahí es por donde nosotros queremos enfocar el asunto, porque, vamos a ver, si uno se mete en Google, por ejemplo, que es el referente, ¿no?, de buscador de las redes sociales, y pone sitios principales de la provincia de Jaén, de turismo y demás, Úbeda y Baeza van a salir como los principales motores de búsqueda, ¿verdad?, las principales páginas, pero joder, realmente no. Es decir, creemos que no se está potenciando lo que nosotros tenemos, pero como siempre nosotros hablamos, los andalucistas, cuando hacemos nuestros debates, nuestras reuniones, mucha culpa de eso la tenemos nosotros mismos. Si hay ciudadanos de joder, que no saben el potencial que tiene el castillo, que no saben el potencial que tiene la Sierra de Jodas. Entonces, no nos hable usted del castillo, lo irritados que estamos con lo de la ruta de los castillos, que cada vez que hay oportunidad, Antonio y lo yo reclamamos. ¿Cuántos ciudadanos de Jodas saben que es el más antiguo? Poca gente. Entonces habría que partir inculcando primero a nosotros, al ciudadano de Joda, y a partir de ahí fomentar. Es decir, habría que hacer rutas de senderismo, rutas de bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso lo que nosotros proponemos ante todo es crear una oficina de turismo. Es decir, a partir de esa oficina de turismo, trabajar con el resto de administraciones competentes en la materia para poder darle ese fomento y para poder hacer que crezca el turismo en Jodas. Es decir, que haya personal cualificado, que se creen rutas turísticas, que se cree un referente en el pueblo, en turismo. Lógicamente, es cierto que las visitas al Castillo de Jodar, vuelvo al Castillo de Jodar, pues ha crecido, ha crecido en estos últimos años, la verdad es que ha crecido bastante, pero esa persona... Sorprende, Sorprende, pero conocer el número, ¿eh? No quiero decir que sorprende conocer el número, sí, que es elevado. Pero esas personas, en muchas ocasiones, esas visitas son puntuales. A lo mejor ven el castillo, pero no tienen opción a más, y entonces no se quedan aquí a dormir. No consumen dinero aquí en los establecimientos. Sí, me parece que es la asignatura pendiente del turismo en toda Andalucía. Bueno, en Jaén, desde luego. Nosotros tenemos que luchar por nuestro pueblo y hacer que aquí se. Pero, por ejemplo, ustedes proponen que se potencie la difusión de las fiestas tradicionales, que pueden ser declaradas incluso algunas de interés turístico, el caso de la Semana Santa, o, en fin, fiestas típicas, las cruces de mayo, feria de septiembre. También, pues, el acercamiento de Jodar a los espacios naturales en los que forma parte, como el Parque Natural, que tienen también su indudable atractivo. En fin, ofrecer un paquete, imagino, que es lo que ustedes quieren. Un paquete de turismo, efectivamente, con su guía, con lo, su personal, efectivamente. Con las peculiaridades que tiene Jodar, que, en fin, la oferta que tiene, con lo que tiene para ofrecer. No vamos a inventarnos nada, pero cosas, desde luego, y de interés tiene, ¿no? Claro, si es que no solamente el castillo, está la iglesia con su pasadizo, su pasaje que tiene, que mucha gente no los conoce. Está el museo de Jodar, que ya sabéis que el emplazamiento, pues la verdad es que es bastante pequeño para la gran cantidad de cosas que hay. Y muchas veces se queda en eso, en que se visita y ya está, pero habría que fomentar. Incluso proponen ustedes, hombre, esto al menos es un novedoso, no lo hemos visto antes, una especie de bolsa o una información de viviendas alquilables, susceptibles de ser alquiladas para los vecinos que deciden pasar unos días en el municipio, que vienen de fuera. En fin, esto es cuando menos es novedoso, ¿eh? Es lo que venía diciendo. Tenemos que intentar que esas personas que vengan se queden en Joda y realmente pues consuman aquí y, en definitiva, hagan que el patrimonio económico y cultural del pueblo crezca. Son nuevos focos para generar empleo, para generar riqueza, pero el foco por excelencia es la agricultura. Sin duda. Tenemos que dedicarle algo a la agricultura porque, bueno, se puede hacer algo, plantean ustedes algo. Tenemos el olivar ahí, como quisiéramos, como no quisiéramos, se puede hacer más. La verdad los que cultivos alternativos que siempre se hablan. Es un tema curioso, ¿no? Porque si hablamos que, estando en la tierra como estamos de olivo y estando en Jaén y en concreto en Jodar, pues vemos que pasan las legislaturas y que en el tema de la agricultura y en el tema del olivo pasan y pasan y ahí está la oliva y tienes que estar tristemente esperando a que haya buena cosecha, pues la verdad es que no deja de ser al menos un poco curioso. Nosotros lo que hemos propuesto, hicimos esa charla informativa, trajimos a empresas de fuera, eran los cultivos alternativos, en este caso era la stevia, etcétera, y son empresas que están funcionando, que están exportando afuera sus productos. Y, bueno, pues la duda que teníamos era si aquí, la tierra que tenemos aquí, pues podía ser fructífera para generar ese tipo de productos, pero no decían que sí. De hecho, hay agricultores en Jodar, a pequeña escala, que están haciéndolo, y además es que la empresa te compra el producto. Nosotros lo que hemos visto, y hoy salía publicado, por ejemplo, esta mañana temprano en el boletín de la provincia, es que lo que se está haciendo es arreglar caminos rurales en Jodar. Que muchos agricultores dicen con dinero de nuestro bolsillo, pero no es realmente cierto. Muchas veces pues es con dinero de la Junta de Andalucía. En algunos casos ha sido con dinero de agricultores, pero... Pero es lo que decía Antonio, en muchas ocasiones, así es que el dinero es lo que en definitiva hace que se puedan realizar las cosas. Y entonces pues hemos visto, por ejemplo, que se va a arreglar en la zona conocida como el Manzano, que va a dar 200 puestos de trabajo, unos 200 jornales, etcétera. Pero... Y, por ejemplo, los invernaderos que tenemos muertos de risa en nuestro pueblo. Y hay muchísimas más alternativas que habría que plantear y habría que poner en marcha. Con el tema de los cultivos alternativos, bueno, justo es decir que se han hecho esfuerzos. Y se han hecho esfuerzos, a lo mejor no fructíferos, pero se ha intentado, cuando menos en el caso del espárrago. Usted aboga porque hay novedades o al menos intentos. El alcalde anunciaba que se quiere retomar este tema. ¿Cómo ve usted continuar con la aventura del espárrago, con las inversiones que en su día hizo el ayuntamiento, que fueron fuertes, y en algunos casos, por cuestiones de gestión, doblemente fuertes? En fin, ¿usted ve esto con futuro? ¿Qué opina? ¿Cree que sería un campo a explorar o mejor abandonar esa vía ya definitivamente? ¿Cómo lo ve usted? No, nosotros creemos que sí deberían de intentarse. Es decir, ya tirar la toalla y abandonar esa vía, creemos que no. En el viaje a Navarra que hemos estado realizando hemos visto que a día de hoy todavía sigue dejando bastante dinero. Aquí en los aledaños de Jodar, hay familias que están viviendo todavía del espárrago, que no han hecho falta irse a Navarra, y bastante población, población activa de Jodas. Entonces, lo que hay que procurar es que no ocurra lo que ocurrió, efectivamente, que la gestión sea lo que haga que no progrese ese producto y que sea inviable el espárrago. Pero lo que es en sí la mata y lo que es el producto y la producción, pues nosotros consideramos que sí, está dando con especial atención a la gestión, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí, exactamente. Desde el ayuntamiento se podría hacer algo, plantearían ustedes algo para que, bueno, pues para que no se caiga en los errores que se volvió a caer antes. Y que, bueno, provocó una desconfianza total y absoluta de los propios agricultores. Es cierto, generoso que ahora cuesta, que evidentemente ahora cuesta trabajo, a ver cómo se implica. Sí, es complicado, pero con paciencia y partiendo de cero, como nosotros estamos haciendo al meternos en política con este partido, poquito a poco, y el día a día y el trabajo es lo que tiene que dar, pero lógicamente la gestión debería ser municipal, eso está claro. ¿Proponen ustedes también en el ámbito de tratar de mejorar la cuestión económica y por ende el empleo, ayudas desde el ayuntamiento a autónomos y nuevos empresarios? Me has quitado la pregunta. La vida del autónomo ya sabe usted que es triste, que le voy a contar, y habla usted de rebajas fiscales, de rebajas de tasas, en este caso municipales, en fin, ¿cómo se articularía esto? ¿Cómo se harían esas ayudas a los autónomos que andamos siempre? La ayuda a los autónomos debe de ser tanto económica como en muchos otros aspectos, es decir, si tú a un empresario le asesoras en cómo debe de crecer su empresa, lo introduces en su mundo laboral y le facilita pues ese acceso, lógicamente le está haciendo que gane dinero, o sea, no solamente es darle dinero en mano. Es cierto que en España es uno de los países donde más se paga por autónomo, hay sitios en los que pagan 40%. Pero eso no es culpa de los ayuntamientos. No, por supuesto que no, pero sí es, vamos a ver, si puede ser competencia del ayuntamiento, pues que ya que tiene que pagar eso, facilitarle que en el resto de impuestos, por ejemplo, pues no paguen tanto. Entonces, en este sentido, nosotros proponemos reducción de impuestos, como decía Javier, sí, efectivamente, y creemos que una de las cosas en las que más caña estamos dando es en el IBI, en la contribución de las casas. O sea, ahí hay un margen donde el ayuntamiento tiene un margen grande para jugar en el porcentaje que va desde un 0,40 por ahí hasta un 1% de subida que establece el gobierno, y en el ayuntamiento de Jodas es de los sitios donde más se ha subido esa tasa. Entonces, nosotros proponemos, para ayudar a esas empresas, además de facilitar la integración en el mercado laboral, nosotros andalucistas proponemos bajada de impuestos municipales, y también, pues si lo ha leído usted por ahí, si no se lo digo yo, la bajada del sueldo del alcalde y de los concejales, que a día de hoy no sabemos cuál es, porque también lo hemos solicitado y también se nos ha denegado. O sea que lo mismo. Pero eso se aprobó en un pleno, está aprobado en un pleno. Sí. Y es público. Bueno, también. Pero bueno, se puede proponer, ¿no? Es de justicia también reconocer las cuestiones, desde luego, de los tiempos de José Luis Angulo como alcalde y hasta ahora, no son, desde luego, los sueldos más elevados de la provincia. En el caso de José Luis Angulo era especialmente menor de la media, y el caso actual, bueno, los son públicos y tampoco están, desde luego, están lejos de lo que cobran otros primeros ediles, lo cual no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente esto datos. Me da pie a otro de los argumentos que vienen ustedes esgrimiendo, ¿no? Que bueno, que lo destaca como un valor de su candidatura, de la candidatura del Partido Andalucista, ¿no? Hablan de que son gente nueva, de que son gente honrada, que no tienen intereses, y yo me pongo a compararlo con las demás listas. Yo es que quisiera ver todas las listas del pueblo, por lo que decía yo en un principio, ¿no? Que aquí nos conocemos todos, y yo creo que todos, o vamos a creer, que todos los candidatos de todos los partidos quieren cosas buenas para el pueblo, ¿no? Entonces, ¿ustedes quieren acaparar que son o no? Estamos en campaña, Antonio, estamos en campaña. No, no, pero no, yo soy... Cuando nosotros decimos que nuestra lista pues no lleva intereses personales o políticos, siempre, y voy a volver a remarcar que no hablo solamente de Jodas, hablo de otros municipios también. Es decir, todos queremos el bien para el pueblo y todos queremos luchar por el pueblo, pero hay ocasiones en las que algunos políticos pues fuerzan a que se metan en las listas personas que a lo mejor no quieren ir. Eso lo estamos viendo, eso ocurre a lo mejor en otro sitio, y no hablo solamente de Jodas. O se deben favores políticos, eso ocurre. Estamos en campaña, pero es que es la realidad. Eso no se puede negar. En estos niveles, a niveles aquí locales también, pregunto. Pues, te digo que yo puedo quiero ser bien pensado. Hombre, vamos a ver. Lo que está claro, como dice Javi, que estamos en campaña, y yo, lógicamente, tengo que destacar que nosotros, sobre todo, aparte de eso de los favores y demás... En campaña se habla bien del enemigo, lo justo, ¿no? Que no hemos estado en ningún partido político ni en otras listas, o que nunca hemos estado responsabilidades de gobierno. Tampoco en una lista pública de un partido. Eso puede ser positivo o puede ser negativo, porque también se le puede reclamar pues la falta de experiencia, ¿no? Bueno, pero usted sabe cómo son los ciudadanos y a quién joda, por supuesto, la falta de experiencia, pero aparte de eso, por encima de eso, el ciudadano lo que ve, pero si ese estaba allí, pero si ese ya está, o si ese, ahora que vengan otros. No, y lo digo también yo por, voy por ahí haciendo mi campaña. Lo digo por ustedes, que son nuevos. No, se le entiende eso, bien. Se le y entiende al, bien. Al final muchas de las cosas que se plantean en colaboración con otras administraciones, claro, y ustedes, lo ha dicho, ¿no?, que ustedes pues están desangelados, que ni la Junta, ni la Diputación, ni el Gobierno Central, ustedes casi tenían que ir a todos sitios. Bueno, pero eso es lo bonito, porque si uno va nuevo, le van a abrir la puerta. En muchas ocasiones, como haya ido varias veces ya y haya dado tostón, se la van a cerrar. Y entonces, además, tiene usted que ver que las ganas de luchar es lo que importa. Que el cómo se van a hacer las cosas, pues vendrá con día a día, con trabajo y con esfuerzo, pero no se nos puede reprochar en ese sentido, que no seamos gente nueva o que no tengamos experiencia. Solo faltaría. Porque además los ayuntamientos, como ustedes bien saben, pues tienen una asignación y demás. Entonces, pues bueno, pero es que muchas veces a lo mejor que no tengamos representación en la Junta es mejor, porque dice, a esto hay que abrirle que no han venido nunca. Queda un apartado. No cerremos el asunto del deporte. Exactamente. Es que porque ahí la mejor inversión en salud que se hace últimamente es el deporte. Sí. Y ya ve usted que hay buena efervescencia deportiva. Incluso el otro día, con este grupo de mujeres que se han animado al running, y un grupo importante de mujeres corriendo, ya ve usted las entradas y salidas del pueblo. En fin, háblenos de qué tienen cartera para el deporte. El deporte es algo fundamental, ¿no?, en el pueblo, y efectivamente está creciendo pues día a día diferentes colectivos que al final terminarán por constituirse, muchos de ellos. Y entonces pues nosotros planteamos pues alternativas al deporte, es decir, otros deportes, que no sea solamente fútbol, atletismo, que al final corren por los caminos, porque las pistas ya saben que no han podido terminarse, y pues bueno. Pero díganos algo de las pistas. ¿Qué le digo de las pistas? Pero no vamos a hablar de deporte. Bueno, es que pues, de las pistas ahí, es un asunto. Ahí sí que tenemos un problema, porque ahí nosotros no podríamos rehabilitar ese edificio, porque no está, costaría mucho trabajo terminarlo, Y la verdad es que ahí no sabemos qué se puede hacer, aparte de las ovejas que entran de vez en cuando a pastar. Pero bueno, ¿ese proyecto hay que terminarlo o no? Pues cuánto dinero se ha gastado ya el ayuntamiento en, pues, las pistas, que es un tema un poco delicado que no sabemos ni por dónde meterle mano. De hecho, ya digo que hay en residencias de ancianos, por ejemplo, si hay proyectos de cosas que podríamos hacer, pero ahí en las pistas de atletismo la verdad es que no sabemos qué habría hacer. Que sentarse y ver, habría que ver realmente lo que, pero vamos, nosotros apostamos porque se terminara, porque el gasto de dinero que ahí se ha que se ha perdido, pues sería interesante terminarlo, pero ese tema sí lo vemos bastante complicado y utópico, las pistas de atletismo. Lo que sí es acondicionar, por ejemplo, pues vestuarios y demás en pistas ya existentes, mejorarlo, en definitiva facilitar que la gente haga deporte y otros deportes, nuevos deportes. Aquí lo que pasa es que los deportes en Jodar, de un tiempo a esta parte, todos están centralizados en torno a la Escuela Municipal de los Deportes. Lo de los clubes privados parece que ha caído un poco en saco roto, ¿no? Sí. ¿No? Hay distintos clubes, asociaciones, pero clubes propiamente dichos no hay, ¿no? ¿Habría que fomentar eso? Sí, habría que fomentarlo, lógicamente. No solamente tiene por qué ser municipal, sí. De hecho, hay varias asociaciones que están tirando ellos por su cuenta. Y como entonces, clubes deportivos. Entonces es fundamental que encuentren un apoyo en el ayuntamiento. No tiene por qué ser solamente municipal, lógicamente. Y bueno, vamos a vamos a preguntarle por la base, por la altura, o sea, por la geometría. Porque conocido. ¿Puedo decir una cosilla? Claro, sí, el programa, el último. No, faltaría lo que usted quiera. Hacer hincapié también en la Escuela Municipal de Idiomas, que algo que llevamos asunto, algo novedoso aquí. Lo incluye usted en el capítulo de juventud, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Algo importante, porque ya sabéis que ahora la formación a los jóvenes se le pide muchísimo, tienen que saber B1, B2, etcétera, etcétera, para poder incluso acceder a cualquier puesto. Entonces, desde el ayuntamiento es fundamental que se le articulase un, que se le facilite una escuela. Aquí vuelve a pasar un poco lo de las gestorías que he dicho antes. Hay academias privadas, ¿le hacemos un poco la competencia? ¿O? No se puede trabajar en concordancia. Eso, a ver, ¿cómo se puede? Pues sí, se puede, trabajando, pues coordinando cursos y actividades. En fin, en cualquier caso, el ayuntamiento tiene que velar por el interés general, como es lógico, ¿no?, en estos casos. Bueno, le decía lo de ver un poco la geometría electoral, porque nos restan apenas 5 minutitos y poco ver, juguemos a futurólogos, esto siempre es complicado. Preguntarle primero, Juan, ¿qué cree usted que va a ocurrir el domingo. Ya sé que es difícil encender la bola de cristal y tener un ojo, y sobre todo los escenarios que pudieran producirse, hay uno que, bueno, no tendría discusión, que sería mayoría absoluta de alguna de las fuerzas que concurrieran, pero en el caso de que sea necesario, que no sería descartable tener que ver otras posibilidades, geometría de acuerdos, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted el pacto? La quiniela, ¿no? Un poco la quiniela y un poco cómo hacemos luego los pactos, los acuerdos, en fin, ¿cómo se puede organizar todo eso? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado, ¿no? Pero si le digo que a día de hoy se oye de todo. Es decir, hay sectores de la población que dan mayoría absoluta al PSOE, pero hay sectores de la población que dicen que va a perder la mayoría absoluta. Lo que sí es algo que me satisface es que en la mayoría de los sitios nos dan representación municipal, algo que ojalá realmente deseo que ocurra para ver pues recompensado el trabajo que llevamos haciendo. Nosotros aunque, le deseamos la mejor de las suertes. ¿Con qué, ¿no? ¿Con qué se daría por satisfecho? ¿Con la representación de cuántos concejales? Con, porque claro, no es lo mismo uno que dos, que tres, que cuatro. Que, hombre, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto más mejor? Es difícil, ¿no? No, digo, sobre todo para incluso poder articular un trabajo, evidentemente, un grupo municipal pues, se trabaja mucho mejor con cuanto más, sí, más presencia, evidentemente. Para nosotros lo ideal sería ganarlas, ¿no? Pero hay que ser realista. Entonces, joder, es muy complicado. Joder, un tema, el tema de la política es bastante complicado. Entonces, hay que ser realista. Nosotros, satisfecho nunca me puedo dar con un concejal o dos concejales. A mí me gustaría tener cuatro o cinco. No, perdone, pero se dio satisfecho con los resultados de las autonómicas. Yo siempre me veo satisfecho. Tiene porque, usted un buen carácter optimista. Porque hay que agradecérselo. Como nunca nos habíamos presentado, todas las personas que confían en nosotros, hay que agradecérselo. Pero con tener representación, vamos a dejarlo ahí, de un concejal o dos concejales estaría bastante bien. Si sacásemos cuatro o cinco, mejor. ¿Cree usted? La otra pregunta le respondo. ¿De quién va a ganar las elecciones o mayor absoluta decía? O... Sí, ¿cómo cree usted que está la temperatura para acuerdos? Si hay un ambiente muy hostil o no, en fin, ¿cómo cree usted que está la cuestión? Ya le digo que quien gane realmente está en el aire, porque si te vas a un sector de la población mayoría y si no, pues la pierde. ¿Y si yo le puedo ese escenario decir que no estuviese en que a mí no me gustaría que sacase mayoría absoluta, pero ni el PSOE ni ningún partido. Bueno, el partido andaluz sí. Ahí sí. ¿No? Las mayorías absolutas nunca son buenas, eso lo voy a defender siempre. Pero esto, lo normal es que usted se vote a sí mismo, o sea que eso es lo lógico. Sí, nada, si no hay problema. La mayoría absoluta de un partido que mira por los ciudadanos como el Partido Andalucista, pues entonces claro. Sí. Pues acuerdos políticos, pues la verdad es que hay bastante tensión, pero yo le puedo decir que somos de los pocos partidos políticos que nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas a lo largo de estos años. Pero insisten ustedes algunos, no, nosotros no vamos a pactar, como un mantra de campaña en algunos casos. Nosotros lo hemos defendido siempre en la rueda de prensa. Esto le digo, ¿no? Sí, saben, sí. Pues le digo que su intención es que el voto de ciudadano que vote al Partido Andalucista sea para el Partido Andalucista, para su representación en el ayuntamiento. Y además tengo que decir que es un voto útil, no un voto inútil, sino un voto útil, porque así nuestros proyectos, nuestras ideas pueden verse expresadas en el ayuntamiento. Ahora que se lleva mucho usted a abstenerse, ¿usted para la investidura se abstendría o qué? Pero eso, para yo contestarle a eso, tendríamos que tener resultados en la mano. Yo, si quiere el domingo por la noche, cuando tengamos resultados... Será lo primero que le pregunte el domingo, no le quepa duda, si hay lugar, ¿no? Pero ya se lo digo jugando a futurólogo. Si usted cree que hay un escenario de una mayoría simple, ¿usted dejaría gobernar a la fuerza más votada o prefiere... Eso es lo que siempre hemos defendido el Partido Andalucista. Dejar gobernar a la lista más votada. Sí. Muy bien. Bueno, pues apenas si resta un minuto. Le brindamos nuestros micrófonos para que en ese minuto pues se dirija a todos nuestros oyentes, todas nuestras oyentes. Bueno, pues, y le lance el mensaje. Queda una semana por delante, incluso tendremos una nueva cita con ese debate a 5, pero en este día, después de estos minutos. Yo lo que le diría a los ciudadanos de Joda es que una nueva forma de hacer política con gente joven, gente nueva, es posible. Hemos estado viendo a lo largo de 20 años que ha habido intereses personales entre políticos, entre los partidos que nos gobiernan, uno y otro, y que además el Partido Socialista ha ganado muchos votos diciendo que eran muy revolucionarios, que había muchos conflictos en Joda. Nosotros ofrecemos la posibilidad de un nuevo gobierno y lo hemos estado demostrando sin insultos, diciendo la verdad a la cara, sin hacer falta que haya una no convivencia entre ciudadanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que es posible gobernar en Joda gente nueva y gente que no mira intereses personales. Pues señor Juan López, muchísimas gracias. En este punto se cumple, en las 10 de la mañana hemos cumplido con esta primera cita. Mañana también contaremos con el candidato a la alcaldía por Ganemos, con Antonio Sánchez. La mejor de las suertes, señor López. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que habéis dado. Sí, tengo que decirle una cosa. Le agradecemos mucho, sinceramente, su tono habitual, un tono sosegado, relajado, con el que se puede siempre construir. Mucha suerte, muy amable. Muchas gracias.